Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Y tengo que presentar a este gran hermano mío. Este hombre es difícil sacarlo de la casa. Tuve que llamar personalmente a su wifi ayer, 2 horas, pidiendo permiso para que lo dejara salir hoy, para que venga. Pero es uno de mis grandes amigos de la música, lo admiro muchísimo, su música es hermosísima, tiene una fanaticada increíble. Con ustedes el gran Gillo Sarante. ¡Dímelo, Gillo! ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Estamos vivos, hermano, bienvenido. Mira, tú sabes que no tuve que... un saludo especial para todo aquel que esté en sintonía, un abrazo de parte de este monedito de República Dominicana. Estamos aquí a orilla de la playa, a orilla del mar. Porque en el mar la vida es más sabrosa. En el mar la vida es más sabrosa. Entonces te decía que no me costó tanto sacar el permiso, porque solamente dije, voy para donde Alex. Y ya. Oye, que estoy frío porque ando con la wifi también. Ella sabe que no estamos en teteo. Ando con la jefa aquí. Además, me preguntó, pero no es Ale produce, pero le digo, no, es Ale, sí. Ando con mi comando. Inmediatamente, aunque me mandó un par de espías. Saludito a Araceli, un saludito para la jefa. Hermano, cuénteme cómo está todo, cómo va todo este añito. Yo sé que, bueno, donde te veo, ya te he visto varias veces en varios lugares. Te voy a ver cada vez que vengo aquí a República Dominicana. Le digo a mi tocayo, Alex, llévame a una fiesta de Gillo. No cabe la gente, man, no cabe la gente. Eso es una bendición que Dios me regaló hace unos cuantos años, desde que nací. Tú sabes que cuando Dios te da el don de hacer un arte, y a la gente le gusta lo que tú haces, eso es una bendición que no tiene precio, porque de verdad que eso es lo que cada artista desea, que cuando uno convoca a una actividad, todo el mundo se desita por ahí. Mira, Gillo, la gente está vuelta loca, quiere hablar contigo, las líneas están llenas, comunícate conmigo para que hables con Gillo Sarante, 1-800-315-9790. Hay un sinnúmero de canciones, todas, bueno, es que todas están pegadas, todas, toditas. Yo soy testigo. Este hombre no lo dejan ni bajar de la tarima. No lo dejan ni bajar de la tarima. O sea, se paran enfrente de la tarima. Tú no te vas todavía. Yo lo vi. Tú sabes que el equipo de trabajo siempre se queja y me dice, oye, tenemos que controlar eso en la tarima, que hay demasiada gente en la tarima. Digo, maestro, preocúpese cuando no haya gente en la tarima. Vamos a comenzar. Esta canción, una de las favoritas de mi wife. Vea la wife ahí. Mami, venga. Deja la pena. Trae la silla para acá, ven, trae la silla. Mira, esta mujer es fanática tuya full. Diana, mira, Diana. Gillo, esa es la jefa mía. Esa es la que yo le paso el cheque, ya me da 20 pesos semanal. Me da 20 y ya. Y una tarjetita ahí. Conmigo pasa peor porque yo nunca lo veo el dinero. All right, vamos con manos de piedra. Vamos a arrancar. En vivo con Gillo Sarante desde República Dominicana. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó del día en que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras para no ser de nuevo ser que siempre fui. Y ya no quiero ser. Me duele cada que me acuerdo de tus besos. Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso. El día que me borraste mi contacto al corazón. Ese día me borraste el corazón. Y si pudiera decir algo diferente, lo he hecho todo diferente. Tú y yo teníamos un propósito. Nada de eso fue a propósito. No es secreto. No decir soy perfecto. Ahora que estás sola, dime si me echaste menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Que a mí. No es secreto. Perdóname por no mostrarte todos mis temas. defecto. Virgilio. Ahora que estás sola, dime si me echaste menos, aunque sea un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Porque yo no puedo respirar sin ti. ¿Oíste? Sé que pasarán los años y que en cualquier momento subas una foto en los brazos de un extraño. Eso sí va a hacerme daño cuando sea otro el que te cante el cumpleaños. Pero no te culpo, así que vas a rehacer tu vida. Lo único que quiero que tú sepas es que yo no puedo rehacer la vida. Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos. Y si lo recuerdas, dime si en tu mente aún sientes lo mismo. Y si no, quiere decir que nos perdimos. Cuidado. Como sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento que el primer día nos unió. Yo sé que dentro se te muere el corazón. Una vez, dime que no. Dime que no. Así era que te quería ver. Dime. No, mi amor. ¿Cómo que mi amor? Ay, ¿estás jugando siempre con lo mismo? Me agarraron. ¿Le estás enseñando? Sí. Tu secreto. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Ahora que estás sola, dime si me echaste. ¿Dónde guíes, mi amor? Ahora mostrándole el baño. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Que a mí. Sola, dime si me echaste menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Porque yo no puedo respirar sin ti. ¡Oíste! Y yo sé que pasarán los años y que en cualquier momento subes una foto. Cuidado, como dice Toño. Cuidado. Y yo sé que pasarán los años y que en cualquier momento subes una foto en los brazos un extraño. Eso sí va a hacerme daño cuando sea otro el que te cante el cumpleaños. Ey, ey, ey, ey. Eso en vivo, esto es en vivo. Estamos improvisando, estamos pasándola rico. República Dominicana, muchas gracias por el cariño, gracias por el apoyo. Estamos en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, tu gente en la Isla del Encanto que también te quiere y te apoya mucho. Toda tu gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, toda tu gente de Miami, Orlando, Tampa, a través del Nuevo Sol y en nuestra aplicación, la música. Guillo, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordarle a toda mi gente de los Estados Unidos que estaré a partir del 26 de mayo. Estaré a partir del 26 de mayo hasta el 15 de junio. Eso es para el fin de semana. Porque ese fin de semana nos vamos a Colombia. Regresamos a República Dominicana. Tocamos un par de cositas aquí. Nos vamos a Ecuador. Ay, ay, ay, ay, ay. Y luego volvemos para Colombia. Y luego volvemos para acá para compartir con mi gente de aquí del patio, como decimos nosotros. Trabajando duro, papi, trabajando duro. Este hombre tiene un repertorio increíble. Oye, este, oye, está. Alex Sensation. En vivo con Gillo Zarante. Casi 800 millones de views. Casi, casi. Quedarme a tu lado no me dio buen resultado. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta quien perdió más de la cuenta. Fuiste tú, te quedas sin amor si es que sientes su ausencia. Y es que mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado. Oye, si esto fue un juego, debiste por lo menos cinco. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Yo, dice que un clavo saca otro clavo. Eso depende cómo es de grande el clavo. Pero que si no se quedan los dos dentro. Gillo Sarante en vivo. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú que lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Te amaba de verdad y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar. Gracias a ti a toda tu maldad hoy logro reemplazarte. ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte. Cuidado. Comunícate conmigo 1-800-315-9790 para que hable con Gillo Sarante. Rápido, rápido, rápido. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Preséntame, espérate, que vamos con la nueva ahora. Esta canción salió hace una semanita. Una semanita. Ya tiene más de 3 millones de reproducciones. Solita. Orgánicamente, solita. Orgánicamente. Esta canción está hermosísima. Yo quiero que usted me la presente ahí para todos los oyentes de nosotros. Ahí. Tú sabes que esta canción la estrenamos hace poquito. Yo soy de poco cacarear. ¿Tú sabes lo que es cacarear? Sí. Cuando la gallina pone un huevo, sale de cacarear. Yo soy de poco cacarear. Pero a mí me gusta hacer la cosa orgánica, porque yo soy de lo que no me gusta engañarme. Sí. A mí mismo con lo que yo hago. Esta canción la entrenamos hace un tiempecito. Ya tiene 3.2 millones, ¿verdad? De views. Sí. 3.2 millones de views. Hace una semana y pico que la estrenamos. Y la canción se llama Qué Agonía. Estoy aquí con mi hermano Alex Seisión. Saludos especial para toda la gente que está en sintonía en la Mega. Y el sol de Miami. Y el sol en Miami, Orlando, Tampa, Puerto Rico, La Mega. Puerto Rico, La Mega de Puerto Rico. Saludos especial para toda mi gente de Puerto Rico. Vamos allá, Gillo. La verdad no te olvidé. Aún te sigo queriendo. Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento, toda una vida traté de ignorar como no lidias, más haberme conformado a no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía. Oye, de ignorar paso, papi. Felicidades, felicidades, Leo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Gracias, Alex, gracias. Oye, y el coro repite. Aquí con Gillo, mano, qué temazo, qué temón. Es una pieza, eso es una pieza. Una pieza. Eso es una pieza. Tiene mucho que no he escuchado eso. Eso es una pieza, una eso es una pieza. Esa es una frase bien dominicana. Esa pieza, lo que llama una pieza. Eso es lo que se llama una pieza. Mira, Gillo, muy agradecido, ¿verdad? Arturito Sosa te envía un abrazo desde allá de Nueva York, es tu hermano Arturito. Arturito, mira, Arturito, tú sabes que. Que Arturito y nos conocimos hace un tiempo, cuando lo presentó Vidal. Y de verdad que Arturito es una tremenda persona. Un amor, un amor. Un amor. Una dama de hombre. Una dama de hombre. Al igual que cuando te conocí a ti, quedé enamorado en la forma buena. Enamorado como nada, persona. Nada de amor carnal. Enamorado como persona. Exactamente. Dani, cuidado ahí con Gillo, ya tú sabes que no me dejes tomar mucho con Gillo porque de pronto duda. Mira, eso me hace acordar a mí un cuento, Gillo, de una historia que me pasó a mí. Unos compañeros de trabajo, hace muchos años yo trabajaba en una fábrica y hicieron una fiesta de Halloween. Y ese año me dio a mí por vestirme de mujer. Ese año me dio a mí, tú sabes que uno de vez en cuando los Halloween se viste de mujer. Yo me vestí de mujer, me afeité las piernas, me puse falda, todo. Mira, ella me ayudó y todo. Tú te lo cogiste muy en serio. La wifi, mira, cuando eso estábamos de novio nada más, ella me ayudó, ella me hizo de que la peluca y todo. Me afeitó y todo la pierna. Bueno, estamos en la fiesta de la compañía de Halloween con los empleados y la fábrica y todo el mundo. Y unos compañeros de trabajo, había uno que él venía nada más y me daba shot de aguardiente. Cada ratico venía y me daba un shot. Cada 5 minutos me daba un shot. Ay. Cuando ya iba como el 10º shot, se me arrima y me dice: wow, Ale, yo no sabía que tú tenías una pierna tan linda. Ya tú sabes. Al parecer, cuando él te daba uno a ti, él se daba tres. Cuando él me dijo eso, a correr los Lakers, muchachos. Ahí mismo le agarré la mano a la esposa mía y le digo, vámonos de aquí, que este hombre me está endulzando, me está ablandando. Me está mirando con lujuria. Mira, Gillo, muy agradecido de verdad por venir a compartir conmigo aquí el programa. Tú sabes que nosotros te queremos mucho, te apoyamos siempre. Y de verdad que la gente está vuelta loca, quiere hablar contigo. Vamos para la línea a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790 para que hables con Gillo Sarante. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, dame tu nombre. Hello. Hola, Alex, es Grisel de Miami. Espérate, Ale, siento decirte que esto no ha funcionado. Grisel. No se oye. Oye. No le escucho. Ok, escúchala acá. Espérate, no te vayas. Vamos a hacer un cambio, Grisel. Dale, escúchala ahí. Habla con Grisel ahí. ¿Cómo estás, Grisel? Hola, Gillo. Gillo Sensation. Claro que sí. Vamos a cambiarle el nombre. Gillo Sensation. ¿Cómo está? Mucho. Mira, se oye bonito, Gillo Sensation. Sí, vamos a cambiarle el nombre. Dile a Ale que se vaya para allá, para la playa. Yo me quedo hablando contigo y pon toda tu música y ya no quiero escuchar más nada. Repíteselo a él aquí para que lo escuche. ¿Cómo fue? Que te vaya para la playa, para allá con la wifi, deja a Gillo allí y pon todas las canciones de él, lo que queda de la emisora. Lo voy a dejar a Gillo aquí tocando música. Yo me voy para la playa. Sí, vete para la playa, vete para allá. Tomarte una piña colada, qué sé yo. Una mamajuana, no sé. Mira. Le haría bien. Gracias, sí, mi amor. Quédate, Lina, no te me vayas. Voy con otra. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena. Dame tu nombre. Hello, buenas tardes, Alex. Te llama Nemesio desde Upstate New York para saludar a Gillo Sarante, un gran salsero de Santo Domingo. Un abrazo, hermano. Gracias por estar ahí en sintonía. Espero que te encuentres súper bien. Ahí, ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Que Dios te bendiga a ti y que te dé mucha salud para que usted siga en la música de Salsero Mayor, porque yo te escucho y tengo mucho de tu CD en mi carro y en casa. Pero quiero darte la bendición, como Dios, que Dios te dé la bendición, que te dé mucha salud para que usted siga en tu carrera profesional. Mucho saludo para que te dé. Y este de tu país, de Santo Domingo. Igual para ti, hermano. Un abrazo. Bendiciones para ti, para toda tu familia. Gracias por estar en sintonía. Igualmente, muchas gracias. Gracias por escuchar mi música. Un abrazo. Gracias, siempre, no te vayas. Quédate, como, línea. Una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hello. Hi, baby. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Denise. Te llamo desde Connecticut. Denise, ahí tienes a Gillo contigo. Denise, ¿cómo estás? Un gusto, Gillo, saludarte. Me encanta tu música y me encantaba la canción Agonía, pero ahora en esta versión la amo. Ay, qué bueno. Demasiado qué bueno. Buena. Es un y quería que me hicieran un favor. Que te guste mi música. Un favor, ¿cuál quieres? Dime, mamá. Que me feliciten porque mañana es mi cumpleaños. Ah, espérate, happy birthday ahí. Mira, birthday. Felicidades para ti, Denise, espero que... Gracias. Que la pases súper bien al lado de todos tus seres queridos y que Dios te dé mucha salud, que es lo más importante que hay en la vida, que el dinero y el amor. Amén, igualmente para ustedes. Eso parece. Gracias. Un abrazo, mi amor. ¡Felicidades! Gracias. Bueno, oye, esto está encendido aquí. Prepárame ahí dos llamaditas más. Get them ready, ¿ok? All right. Gillo, vamos a preparar el próximo set. Aquí tengo una lista, la gente me está escribiendo. Yo quiero que entren ahora mismo a mi página de Instagram y me pongan en los comentarios qué canción quieres escuchar de Gillo Zarante. Rápido, pónmela ahí en los comentarios ahora mismo. Cuando regrese, vamos con la segunda tanda. Mete mano mi hermanito Jesús Quintana, DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Breezy.